Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta una historia que un hombre caminaba cargando una cruz sobre sus hombros. De repente se le apareció un señor muy importante, vestido con un extraño traje rojo, que le dijo: «Pero hombre, ¿qué estás haciendo con semejante cruz encima? No tiene sentido. ¿Por qué no le cortás un poco los extremos, así la carga se te hace más liviana?». El hombre, luego de pensarlo por un momento, creyó que esa era una buena idea para evitar tanto esfuerzo. Así que limó los extremos de la cruz y siguió caminando. A los pocos metros, el señor de rojo se hizo presente otra vez y le preguntó: «¿Qué te dije, amigo? No achicaste casi nada. Cortale las puntas un poco más. Estás arrastrando una cruz demasiado pesada, pudiendo sacrificarte menos para llevarla. No seas tonto». Y el hombre, esta vez, cortó los extremos de la cruz. Sintiéndose ahora un poco más aliviado, continuó su camino. Ya el tamaño de la cruz había disminuido notablemente y el hombre podía cargarla con más comodidad. Al poco tiempo de avanzar, el señor de rojo volvió a cruzarse ante él y le insistió: «Vamos, cortale los extremos más todavía. Mientras más chica sea la cruz, menos va a costar llevarla». Entonces el hombre se detuvo y volvió a cortarle los extremos hasta que pudo cargarla con una sola mano. Siguió caminando y a medida que avanzaba pudo divisar una gran luz blanca al final del camino. Cuando llegó a este punto estaba Dios aguardándolo. «Bienvenido, hijo mío, al umbral de la gran puerta al paraíso». «Pero Dios, ¿dónde está la puerta que no la veo?». Y el Señor, con su dedo índice apuntando hacia arriba, señaló una puerta en lo alto y le dijo: «Es aquella que está allá en las alturas. ¿La ves ahora? Bueno, para entrar solo debes abrirla». Evidentemente, abrir la puerta no era el inconveniente, pero sí lo era alcanzarla. «Pero, Señor, ¿cómo hago para subir tan alto?». «Para eso trajiste la cruz. Debes apoyarla sobre esta pared y escalarla hasta la puerta. Esta cruz que estuviste cargando durante toda tu vida tiene la medida exacta para que llegues a la puerta del cielo. De otra forma es imposible». «Pero, Señor, es que mi cruz ya no tiene ese tamaño. Yo le hice caso a un señor de traje rojo que durante todo mi camino estuvo acechándome, tratando de convencerme para que yo mismo me facilitara las cosas. Y me convenció. Yo hice mi carga más liviana por consejos de él». «Ay, hijo mío», dijo Dios, «te dejaste tentar. Y mira ahora lo que te pasó. ¿Te das cuenta de que al final de todo, las malas influencias terminan perjudicándote? Actualmente, todos vivimos en una cultura light en donde tenemos productos o servicios que ofrecen muchas comodidades, diversiones y tranquilidad. Gracias a Dios hay muchos avances tecnológicos y científicos. A medida que pasa el tiempo, se va liberando a cada persona de muchos esfuerzos, haciéndolo todo más fácil. Dicen que hoy tenemos tres objetos que representan esta realidad: el pañal descartable, el horno de microondas y la vallaspirina. El pañal descartable representa la mentalidad del te uso y te tiro. El microondas, de lo rápido. Y la vallaspirina, de la eliminación del dolor. Todo ello conduce a una mentalidad que evade el sacrificio personal, el compromiso, la entrega generosa, la renuncia al egoísmo con vistas al bien común. Esas son las tentaciones que constituyen un peligro muy grande con consecuencias negativas para el futuro. No se pueden cortar tanto las cruces de nuestras obligaciones, porque al final nos sucederá como a la persona de la parábola. Se trata de buscar el equilibrio entre disfrutar de las posibilidades actuales sin renunciar al esfuerzo hecho con amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.